Y para entender un poquito sobre el funcionamiento del trabajo cooperativo, en específico de una cooperativa social, de inclusión social como la Zambal, es que hoy estamos en contacto con Gladys Romero, que es de esa institución, nos va a contar un poco acerca de su funcionamiento y demás. Buenas tardes, Gladys. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Un gusto para nosotros. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, y muchas gracias a ti por darnos un ratito de tu tiempo. Vamos a conversar acerca de esta cooperativa Zambal. Gladys, ¿desde cuándo existe la Zambal y cuál es tu tarea allí? Bien, nosotros nacemos en tiempo de pandemia, así que para nosotros, si bien fue bastante compleja acá en nuestro norte de Santa Fe, bueno, nosotros elegimos para poder fundar una cooperativa de la parte que se pueda hacer esencial, así que por eso elegimos todo lo que era huertas orgánicas y carpintería, y después de ahí se fueron abriendo un montón de cuestiones más en las que fuimos sumando un poco más de actividades a medida que se iban abriendo y un poco más integrante a medida que podíamos. Esta cooperativa es de personas sordas, es la primer cooperativa de 30.000 cooperativas que están registradas a nivel provincia y nación. Esta es la primera de discapacidad, así que nos sentimos muy orgullosos de que así fuera. Y bueno, que nosotros tengamos hoy funcionando con 25 personas sordas de varias localidades de acá del norte de Santa Fe es importantísimo, ya que sabemos que en muchos lados, no solamente acá, el cupo laboral del 4% de la ley que incorpora a las personas con discapacidad no se cumple como se debe, así que bueno, esto es un gran pie para que muchos de quienes se animan puedan estar generando este espacio en donde hoy a nosotros va bastante bien, podemos tener un reconocimiento a nivel provincia y a nivel nación con nuestros productos, que la verdad es confortante. Gladys, está muy muy interesante lo que nos contás, algunas cosas a la pasada, pero muy importantes parecen. Hay una dificultad extra en las personas que no pueden escuchar o que no tienen la audición a pleno para laburar, ¿no es cierto? Pero además hay dificultades en la Argentina, que vaya, si hay dificultades para muchos grupos etarios, para mujeres sobre todo, para algunas minorías, para algunas diversidades sexuales. Hay dificultades para conseguir trabajo, para poner un plato de comida en la mesa. En la cooperativa, Gladys, lo que vos observás de las personas que se han sumado y que están laburando en la COPE, ¿cuál es el impacto en la vida de estas personas? Y nosotros al principio somos una asociación civil, Las Manos Hablan, también, que nuclea 60 personas sordas adultas, y esto a través de demandas y necesidades se crea lo que es la cooperativa, justamente por el faltante de trabajo, porque cada uno de los miembros ya tiene su familia, algunos son parejas de sordos que ya tienen hijos también sordos, y obviamente se manejan solo con su pensión, eso es, a todos sabemos que no es una pensión que pueda cubrir todas las necesidades, sino la mínima y muy mínimo. Entonces realmente teníamos necesidades muy complejas y de todo tipo, y no podíamos esperar más a poder ver y seguir entregando currículos por todos lados y no poder acceder a una banca de trabajo o al ámbito, digamos, de trabajo. Nosotros tuvimos que trabajar mucho lo que era la cultura de trabajo, porque al no tener un acceso nunca al trabajo, se tuvo que enseñar a trabajar a los chicos y a las chicas integrantes de la cooperativa. El trabajo de la cooperativa es sobre determinadas tareas, determinados laburos, o determinadas, ¿cómo lo podría decir? Algunas especialidades de trabajo, pero además también laburan como culturalmente y educativamente, Gladys, o entiendo mal. Digo porque también... Sí, nosotros además de esto venimos haciendo capacitaciones, formando, dando talleres de orientaciones, un poco de seminarios también, que es a lo que vamos y volcamos un poco a los jóvenes, que el mensaje que nosotros vamos dejando es que no es solamente en lo que es el norte de Santa Fe, sino en varios lugares también de la provincia y alrededores. Por esto fue trabajado por Zoom mucho, que nos han llamado a participar de varios seminarios y bueno, estuvimos acompañando eso también. Muy bien, ¿cuántas personas, Gladys, están en la cooperativa actualmente? Son 25 personas. 25 cuyas edades van desde dónde hasta dónde, Gladys. Desde los 18 hasta los 50 años tenemos. Muy bien, mirá qué nutrido, sí. Y además qué variado también. Sí, totalmente. Hay una manera también en la que se busca que haya más inclusión están formando a personas en el tema del lenguaje de señas, ¿está bien? Sí, nosotros tenemos un centro de capacitación de lenguas de señas que se llama CECALSA, que ahí estamos también. Esto nace a través de las necesidades de nuestro norte, se aleja mucho a las realidades de que trabajan las grandes ciudades y nosotros teníamos que empezar a actuar para trabajar eso y empezar a entender de que la discapacidad auditiva existía, más en nuestra ciudad de Reconquista, y de que se necesitaba cierta y algunas cuestiones en las que teníamos que manejarlas ya por el momento. Así que se implementó el centro de capacitación de lenguas de señas, donde hoy estamos enseñando a 400 alumnos desde el norte a sur de la provincia, así que para también nosotros es un orgullo de que podamos tener tantas personas interesadas en entender de que la lengua de señas es una lengua más y es la única barrera que tienen las personas sordas en comunicarse, es no saber la lengua de ellos. Así que hoy estamos fuertemente también trabajando lo que es enseñar la LSA. Muy bien, la verdad es que es loable, esto sí que es verdaderamente incluir, ¿no? Pero no pensando en las personas que tienen su capacidad auditiva disminuida, sino pensando en toda la sociedad, porque tenemos una lección ahí muy sencilla de entender, Gladys, con el tema del lenguaje de señas. Estoy espiando mientras charlábamos, mientras te escucho, los trabajos de carpintería que hacen, que están geniales. ¿Y en qué otros rubros se labura, Gladys, ahí? Nosotros hacemos todo lo que es natural, orgánico y ecológico. Manejamos, entendimos que ese era nuestro lugar, lo fuimos conociendo a medida que lo fuimos trabajando, el cuidado del medio ambiente sobre todo. Nosotros trabajamos mucho fungicidas y fertilizantes naturales, los realizamos nosotros, los vendemos, trabajamos con los plantines, tenemos una máquina que es la sembradora de banco que fue donada por el gobierno de la provincia y con eso hoy podemos ser exportadores de plantines de hortalizas que nos favorece también a nosotros como emprendedores de la cooperativa. Hacemos bucachi, trabajamos mucho la tierra, trabajamos con la lombricompuesto, que creemos que no es simplemente sacar tierra de diferentes lugares, sino que es importante que la gente entienda que se puede hacer y podemos crear nuestra tierra con el hermoso producto que es la lombricompuesto, de cómo ellas trabajan, y empezar a darle otra vida y otro sentido, digamos, a la tierra. Trabajamos todo lo que es las plantas autóctonas de nuestra región, que son las aromáticas, sobre todo eso, digamos, de cuidar y tener el registro de lo que es autóctono de nuestra región. Y bueno, la carpintería es derivado a los huerteros que empezamos a trabajarlo en tiempos de pandemia. Las personas que no tenían espacios en su casa, nosotros hacíamos un diseño de huertero para que ellos puedan hacer la plantación de su huerta o plantación de hortalizas y demás. Así que eso funciona y ahí empezamos a darle fuertemente a los que eran huerteros en espacios pequeños, grandes, depende de cada gusto, digamos. Están buenísimos, yo los estoy viendo y además estoy viendo que le facilitan a la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, o ahí a la ciudad de Reconquista, promociones como para equiparse de unas aromáticas. Acá estaba viendo que tenían lanzado una verdadera promoción, porque estaban ofreciendo 10 aromáticas por 600 pesitos. Está buenísimo esto. Yo quiero de esto acá, Gladys. Lo podemos hacer, ya podemos abrir las sucursales. Che, y además el bocachi para los que hacemos huerta, nos viene re bien el lombricompuesto. Esto es buenísimo. Nosotros trabajamos con INTA en un... si no me equivoco, era una diplomatura que trabajamos con INTA de La Pampa. Así que venimos ya trabajando y dando a conocer un poco a las personas que están dentro de la comunidad sorda para poder trabajar en conjuntos allá en La Pampa. Qué bueno, qué bueno. Entonces ya hay contagio de esto, que es verdaderamente genial, ¿eh? Yo la verdad que me voy a estar interesando muchísimo porque me gusta este tema de los plantines, de que siempre tenga alguien buena mano para en su momento conseguir unos plantines cuando viene la temporada de huerta, sobre todo para quienes nos gusta hacer tomates y ajíes, por ejemplo. Sí, pero está muy bueno saber que no laburan con ningún agrotóxico, con ninguna cosa venenosa esto, Gladys. No, ningún tipo de químicos. Ahora justamente estamos haciendo la plantación de algodones agroecológicos, que somos los cuartos que están generando esto, y la verdad que el año pasado ya lo habíamos hecho y nos han salido fibras de muy buena calidad, y estas fibras son usadas, por ejemplo, en la ropa de los niños, en las toallitas femeninas, y la verdad que están funcionando muy bien. Y al menos nuestras fibras, en una planta sacamos 20 fibras de algodón, y eso es muy importante también para los que tienen grandes siembras de algodón, que bueno, que se puede no utilizar los químicos para poder sembrar normalmente y que la planta no tenga tanto químico que hace tanto daño, ¿no? La verdad, es una preocupación que viene creciendo y que también saludamos en el seno de nuestra sociedad, Gladys. La verdad es que todo lo que me contás es generador de mucho entusiasmo y está muy bueno, se siente a lo lejos, Gladys, que tenés un compromiso impresionante con la COPE y con lo que están haciendo todos los días, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Todos los días es un compromiso y un desafío todos los días, pero es lindo. Te robo un segundo más, Gladys. Para pedirte, ¿sabés qué? Porque lo dijiste al principio, esto de que no se cumple con la ley de cupo laboral del 4% para las personas con discapacidad. Y bueno, sí, te tengo que preguntar sobre la situación en nuestro país. ¿Por qué crees que no se cumple con el cupo, Gladys? Hay muchas razones. Yo creo que falta erradicar mucho el entender a las personas con discapacidad, y creo que hoy, en los momentos que estamos y en el ciclo que estamos, son las mismas personas con discapacidad que se levantaron a luchar y a pedir por sus derechos, que antes éramos nosotros, las personas o madres o hermanos o tíos quienes acompañábamos a ese pedido y éramos lo que pedíamos por ellos. Yo creo que hoy son ellos los que están pidiendo y este reclamo se está escuchando. Pero falta conocer, falta entender de que es una minoría, pero con necesidades igual que todos los demás. Y hasta que no lo entendamos de que nada de nosotros es sin nosotros, como dice el lema de la convención, no se va a poder cambiar nada de lo que hoy está, desde el trabajo con la discapacidad o hasta entender lo que es la discapacidad. Ojalá que nos llegue en algún momento y nos toque, y que no seamos solamente los que tenemos un pariente, los que estemos trabajando, sino que toda la sociedad estemos trabajando con ellos y que ellos también estén trabajando con nosotros, enseñándonos día a día. Muy Eso bien. Es lo que para mí considero. Muy bien. Gladys, la verdad es que es un gusto tenerte en la siesta que nos fue. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Y bueno, le deseamos que siga el suceso, Gladys, que siga el suceso y que llegue pronto a La Pampa y a otros territorios. Ojalá así sea. Esta tarea de la inclusión es genial. Muchísimas gracias, Gladys. Que tengas muy buena tarde. Juan Pablo. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo, ahí está. Un abrazo a toda la comunidad que es verdaderamente formidable. Esto de la cooperativa para cooperativa de trabajo para las personas que no tienen audición, que son sordas y que además de las dificultades de que todos conocemos, ¿no? Para llevar una vida laboral más o menos digna, tienen esa otra dificultad. La cooperativa Zambal. Yo la estoy compartiendo en Facebook para que tengas la data y para que aprendamos, porque son verdaderos ejemplos, ¿eh?